11 y 17 minutos, seguimos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en este viernes 21 de mayo. Continuamos ahora con más encuentros de actualidad, centrándonos precisamente, bueno, pues en la Feria Internacional del Turismo. Ya saben que comenzaba el pasado miércoles en IFEMA, en ese formato donde se combina la presencialidad con lo telemático, donde se ha limitado, eso sí, la participación institucional de los diferentes responsables y agentes turísticos, pero donde Ubrique también está presente. Dentro del contexto del patronato de la Fundación Provincial de Turismo y dentro además también de marcos, como puede ser, bueno, pues precisamente la Agencia de Turismo Andaluz, se está promocionando diferentes aspectos de nuestra localidad. Desde el Ayuntamiento se pretende impulsar especialmente todo lo relacionado con la crujía de gamones y además con el objeto de alcanzar, de conseguir, bueno, pues esa declaración como fiesta de interés turístico nacional. Recordemos que fue precisamente hace dos años, en enero del 2019, cuando, pues en ese contexto de Fitur, se empezó a trabajar todos los pasos que había que dar en torno a la promoción de la crujía de gamones para obtener esa certificación, y ahora, dos años después, se vuelve a seguir trabajando en este tema, precisamente en Fitur. José Antonio Orellana es el responsable de turismo en el Ayuntamiento de Ubrique. José Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues como decíamos, recordemos que fue en 2019 en Fitur cuando se comenzó, en cierto modo, pues a conocer todos los aspectos que se tenían que abordar y que tratar para obtener la fiesta de interés turístico nacional, la crujía de gamones. Un procedimiento largo que conllevaba muchísimos contactos, y fue cuando empezaron a tomarse esos contactos para, bueno, pues en el futuro conseguir esta certificación. Se refuerza, ¿no?, ese trabajo en esta edición de Fitur. Así es, Rocío, es decir, seguimos trabajando en lo que es una alternativa y una posibilidad quizás necesaria, ¿no?, para el reconocimiento de una fiesta única e inigualable, ¿no? Es decir, es una fiesta que solamente se produce en nuestra localidad y después tiene un interés también muy importante. Esta fiesta, pues nosotros estamos un poco empeñados, ¿no?, por así decirlo, en intentar conseguir, ¿no?, esta declaración, porque bueno, pues llevamos un trabajo hecho, un trabajo recogido. Estamos sobre todo lo que es la promoción y difusión a nivel nacional, para que de alguna manera pues también tengamos ese reconocimiento. Y por supuesto Fitur, en un formato un poco distinto, ¿no?, también queremos que coste, ¿no?, que sea un elemento que también forme parte del expediente de esta declaración, ¿no? Y pues en ese aspecto nosotros hemos aprovechado, ¿no?, quizás de una forma virtual, como tú has dicho, de estas presentaciones que se están realizando en todos los municipios, pues tengamos a la comunidad de gamones como principal representante de nuestro pueblo. Recordemos que el año pasado no hubo Fitur, ¿no?, que muchos se estarán preguntando, bueno, ¿por qué dos años después? Dos años después porque es que el año pasado no hubo, por la pandemia y la situación en la que nos encontrábamos. De hecho, bueno, IFEMA tenía el año pasado ese mismo escenario, era para precisamente los efectos de la pandemia, ¿no?, que el pabellón de IFEMA. Bien distinto es ahora, que se está celebrando Fitur, como decíamos, en esta edición. Y ayer fue el día de Ubrique, por así decirlo, porque se le dio difusión a esa audiovisual breve que se había preparado. Más que un audiovisual, era una especie de apartado para nuestra localidad, insertado, ¿no?, en el conjunto de pueblos de la comarca que se estaban promoviendo a través del vídeo de la Diputación. Y ahí quedaba, bueno, pues la presencia de la crujía de gamones, que es lo que se intentó relanzar, ¿no? Así es decir, sin duda, yo creo que la principal novedad que tiene este Fitur, aparte de que la misma localización, es quizás pues la propuesta que el Patronato Provincial de Turismo nos presentó a las diferentes localidades para que tuviéramos mayor difusión, ¿no?, o mayor alcance en lo que quisiéramos presentar. Nos ofreció, por supuesto, las presentaciones un poco en un escenario que cada localidad tuviera más concreto. En este caso nosotros, nuestra alcaldesa desde el Callejón del Norte hizo la presentación de esta fiesta tan singular, y posteriormente nosotros también enviamos, junto con esa presentación, el vídeo que tenemos realizado de los gamones, que se realizó el año pasado, un vídeo con una calidad y con unas imágenes

Claro, son muchos elementos en paralelo que hay que tener en cuenta. Como decíamos, por un lado, bueno, pues para nosotros los ubriqueños, la tradición de la crujía de gamones es la fiesta que es, una fiesta singular, típica, propia de nuestro pueblo, pero luego a la hora de la obtención de esa certificación se requieren otros elementos que a lo mejor nos pasan por alto o forman parte de lo que es nuestra tradición popular, pero nunca habíamos hecho cuenta. Por ejemplo, hemos dicho ya ese plano académico, ¿no?, de buscar el origen de la fiesta, de además también explicar, ¿no?, todos los aspectos de la misma, como el tema de las coplas de columpio, con aspectos muy concretos como estos, ¿no? Y luego, por otro lado, pues la parte de la difusión, que hoy en día, bueno, pues es lo casi que se reduce todo a ello, ¿no?, en realidad. Exacto, exacto, es fundamental. Es que ha cambiado un poco, con esto de la pandemia, hemos cambiado un poco las prioridades, no turísticas, por así decirlo. El turismo sostenible ha sido un elemento fundamental que ha dado un paso importantísimo. Las adaptaciones de los diferentes elementos turísticos a digitalización, nosotros hemos adaptado desde la Oficina de Turismo y desde el Departamento de Comunicación del Ayuntamiento todos nuestros folletos a código QR. Tenemos digitalizado prácticamente todo lo que es la función turística de nuestro pueblo y aún seguimos trabajando en poder digitalizarlo y en poder adaptarnos un poco más a las nuevas normativas, al igual que estamos pendientes de todas las subvenciones en cuanto a este aspecto se refiere, a digitalización turística, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es un salto de calidad. Yo siempre pienso que, bueno, que la pandemia lógicamente ha tenido su parte negativa, porque eso es evidente, pero oye, dentro de las diferentes posibilidades o por dentro de las diferentes opciones positivas que podemos verle, pues sí, ha sido esa una de ellas, ¿no? Creo que ha sido una de ellas importante y nosotros hemos aprovechado el tiempo, nosotros hemos estado haciéndolo y bueno, seguimos trabajándolo en esa línea. Claro, en eso sí que es verdad que hemos mejorado, ¿no? Porque era un proceso quizás que hubiera llegado, pero más lentamente, y se ha alcanzado ahora, pues a pasos agigantados a causa de las circunstancias excepcionales que tenemos, ¿no? La única manera de relacionarlo era a través de las nuevas tecnologías, y se ha tenido que impulsar las nuevas tecnologías y trabajar quizás en ello, pues con mayor celeridad de lo que hubiera llegado en circunstancias normales, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y creo que además era necesario. Es decir, no, como tú has dicho perfectamente, a lo mejor no era una prioridad si fuera en condiciones normales, pero sí en esta situación ha sido una prioridad y además una prioridad fundamental para que nuestro pueblo esté constantemente en promoción, ¿no? Incluso estamos en contacto con diferentes revistas de promociones para que salgan diferentes elementos turísticos de nuestra localidad. Ya han salido muchos en cuanto a turismo familiar. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? Estamos un poco en esa línea de trabajo, que creo que es la buena línea, y además la implicación tanto de los técnicos como de los diferentes elementos que reúnen un poco lo que es el ayuntamiento, y dentro del ayuntamiento la delegación de turismo, pues estamos implicados en esa iniciativa, en ese tipo de trabajo informatizado. Claro, hace 20 años la difusión y promoción a través de los canales habituales eran los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y televisión. Ahora esto ha cambiado y ahora tenemos las redes sociales, que son los principales elementos a la hora de difundir mensajes promocionales, ¿no? Y claro, pues ahí tenemos de todo, ahí hay un amplio abanico, ¿no?, para poder elegir. Pero vosotros habéis centrado, me decías, que en los perfiles de Facebook, Twitter, que son las principales redes sociales, y luego en la creación de esa página web propia para la crujía de gamones. Los perfiles ya están operativos, de hecho se crearon aprovechando la celebración virtual de la crujía de gamones el pasado 3 de mayo, pero la página web todavía se está trabajando en ella, ¿no? Sí, es decir, nosotros somos conscientes que, al igual que el expediente de la crujía de gamones, es un proceso largo y un proceso que tenemos que ser pacientes y tenemos que ir pasito a pasito para poder, bueno, tener confianza en presentar un proyecto, en presentar un expediente que reúna todas las condiciones y tener la certeza un poco de que podemos conseguirlo en ese aspecto. La página web lo mismo, es decir, nosotros llevamos un año prácticamente trabajando la página web, es un trabajo muy constante, un trabajo donde no solamente el contenido es importante, que lo es, pero mucho más la imagen, mucho más el tema audiovisual. Y bueno, estamos a puntito de terminarla. Yo creo que nos quedará poquito tiempo, nos va a quedar poco tiempo. Y bueno, en el momento que esté preparada, yo creo que será también un punto quizás de inicio para darle un impulso turístico a nuestra localidad, porque ahí vamos a tener recogido todo lo que es el proceso turístico y todo lo que son los elementos, la forma de llegar a Ubrique, los diferentes alojamientos. Es decir, ahí va a estar todo nuestro sistema, nuestra cruz de calidad. Yo creo que va a ser un elemento impulsor, quizás innovador también, por qué no decirlo, y sobre todo un elemento también que va a marcar un antes y un después, un poco a la hora de que el turista pueda venir y ver qué tenemos aquí y qué podemos ofrecerle, ¿no? Entonces, por eso vamos tranquilos, nos falta la última parte, y en el momento que esté lista estamos deseando presentarla y hacer pues que todo el mundo disfrute de ella y que el turista pues podamos también hacer un programa de difusión interesante, que eso también está dentro de los diferentes objetivos de la delegación, hacer un programa importante de difusión de esta página web, pues para que llegue a todo el mundo, ¿no? Y pueda la gente venir y pueda disfrutar de lo que realmente es el contenido que tiene, que es el que se ofrece, que no ponemos un contenido que no se pueda ofrecer. Claro, una página web que tendrá que actualizarse porque si no, no tiene sentido, sí, ¿no? Continuamente, pero también que ha tenido que dotarse de contenido, y esto no es sencillo, ¿no? Porque había que actualizar, imagino, todo lo que había hasta ahora, ¿no? Totalmente, es decir, nosotros hemos empezado desde cero, ¿no? Ten en cuenta que tiene una estructura totalmente distinta, muy profesional, tiene unas imágenes que también hemos estado en contacto pues con los diferentes profesionales fotográficos de nuestra localidad en cuanto a fotografía, que de forma altruista, que ya cuando llegue el momento pues presentaremos quiénes son aquellos que nos han apoyado, que nos han ayudado a hacerlo, al igual que las imágenes audiovisuales. Es decir, es que es un trabajo, es un gran trabajo que no solamente se ha hecho con estos profesionales, sino que desde el ayuntamiento, de todo el ámbito de comunicación ha estado implicado en su desarrollo, y claro, hay que buscar la información, poner la información precisa. Es un trabajo importante. Yo creo que cuando se vea, pues la gente entenderá quizás un poco el tiempo que hemos estado, porque yo creo, y desde mi punto de vista, y creo que entendemos que las redes sociales han dado una difusión importante a nuestra localidad. Nos hemos basado principalmente en redes sociales para dar todo lo que es la difusión y la promoción turística, y hemos aprovechado quizás este parón para poder hacerla desde el principio con una base un poco más profesional y un poco más turística, para que, bueno, el turista tenga esa accesibilidad mucho más fácil y pueda acceder a todos los elementos turísticos de nuestra localidad de forma fácil y, bueno, y muy amena. La Delegación de Turismo, que ha estado especialmente centrada durante todo este tiempo pues en todo ese expediente de cara a la obtención de la Fiesta de Interés Turístico Nacional para la Crujía de Gamones, pero no hay que olvidarse que turismo es mucho más, ¿no? Aunque cada vez que hablamos con José Antonio Orellana hablamos de Crujía de Gamones cuando nos hacemos referencia al turismo, pero el turismo es mucho más, ¿no? En nuestra localidad siempre se ha intentado también enfocar el ámbito turístico en el turismo industrial, lo que nos identifica de los demás, ¿no? Porque en nuestro entorno, pues todos pueden vender turismo de naturaleza, todos pueden vender su turismo de patrimonio cultural, porque todos tenemos un patrimonio y una cultura, todos los pueblos de alrededor, pero el turismo industrial vinculado al sector de la piel, eso es nuestro, y eso es una identidad propia que hay que aprovechar, ¿no? Como elemento identificativo para poder venderlo, exclusivo, ¿no? Así es decir, el turismo industrial yo creo la base un poco importante que nos distingue un poco del resto de municipios, y lógicamente nosotros seguimos trabajando el turismo industrial. Nosotros en las promociones de nuestra localidad siempre está el turismo industrial. Nosotros tenemos un elemento básico que es la exposición permanente Manos y Magia en la Piel. Hemos hecho un trabajo este año anterior muy importante para que nos consigamos ¿no? esa distinción de Q de calidad que estamos esperando un poco ahora la entrega y que hagamos un acto de entrega que será en breve. Y en ese momento, pues nosotros también seguiremos promocionando. Yo creo que el turismo industrial marca un poco lo que es el devenir un poco del turismo de nuestro pueblo. Aunque sí, es cierto, como tú has dicho, Rocío, que abarca mucho más. Es decir, el turismo no solamente, aparte del industrial, que nos identifica, pues también tenemos que dar pie a otro tipo de iniciativas turísticas que en ello estamos trabajando. Hemos sacado de nuevo ahora la gincana, ¿no?, para el turismo familiar. Estamos un poco con Ruta y Cata ahí, que estamos intentando viendo un poco poder lanzar una nueva edición, ¿no? Un poco esperando cómo va el tema de la pandemia y de los contagios para que no tampoco forcemos la situación, ¿no? Entonces, estamos un poco ahí expectantes a sacar nuevas iniciativas, otra que tenemos preparada, que te la adelantaré cuando ya esté finalizada, ¿no? y en fin, estamos un poquito trabajando en eso, pero que sin duda alguna nuestro referente y nuestra iniciativa va un poco también enfocada al turismo industrial, sobre todo también con SISTE como sello de integridad de calidad turística, que también tenemos renovaciones importantes y además somos uno de las localidades que más adheridos y distinguidos tenemos, que eso también es un dato importante a dar, ¿no? Y seguimos trabajando con ellos, por supuesto. Claro, comentaba las próximas iniciativas, ¿no?, que se van a poner en marcha. La Gincana Conoce Ubrique es una de ellas. Tuvo muchísima aceptación, ¿verdad?, la primera edición que se puso en marcha, el formato, y bueno, pues se vuelve a repetir, ¿no?, cuando se ha podido, ¿no? Claro, hombre, la idea siempre ha sido de fomentar el turismo industrial, o sea, el turismo familiar en la localidad, pero no solamente la localidad, es decir, también tenemos que en la primera edición vinieron familias de otras localidades a poder hacerla, ¿no? Entonces, hacerla tuvo una aceptación increíble, fue muy rápido su desarrollo porque, bueno, hicimos una tirada, ¿no?, de esta iniciativa, y ahora, pues, cuando nos lo ha permitido la pandemia, hemos visto que puede hacerse, pues la hemos lanzado de nuevo, ¿no? Y pues está teniendo una aceptación también importante porque se está viendo pues que hay movimiento un poco a nivel familiar, ¿no? Es decir, creemos que es necesario afianzar lo que es lo nuestro, pues con los más pequeños, ¿no? Y con la familia, ¿no? De esta manera, pues, intentamos un poco continuar, ¿no?, con nuestras tradiciones y con nuestra base histórica, ¿no?, y turística de nuestro pueblo. Te iba a comentar, ¿no?, porque recordemos que esto era, bueno, una manera de conocer también todo el conjunto monumental de la localidad, ¿no?, con la Gincana Conoce Ubrique, se va a la oficina de turismo, se recogía un mapa, cuando se había visitado todos estos conjuntos monumentales, se le colocaba el sellito en cada lugar donde acudían, ¿no?, y se iba a la oficina de turismo donde se hacía entrega del obsequio regalo, ¿no?, que era un bloc de dibujo, creo que recordé, una chapa, ¿qué consistía? Sí, exactamente, es decir, era un recorrido que tú no tenías ni un principio, ni un fin, ni un tiempo, sino tú lo podías hacer a lo largo del tiempo que tú quisieras, pero sí el objetivo era que visitaras estos cuatro elementos turísticos, que era la exposición permanente Manos y Magia en la Piel, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan Letrán, el San Antonio, y la ermita de San Pedro, la ermita del Calvario. Calvario. Entonces tú ibas con tu familia, visitabas un poco, entrabas, lo veías, y te ponían el sello de visita de haber ido allí, y una vez completado este recorrido, desde la oficina de turismo se te entregaba lo que era un bloc de dibujo con los diferentes elementos turísticos para que, pues, el niño pudiera dibujarlo, pudiera colorearlo y a la vez pudiera recordar, pues, esa visita y pudiera tener ese recuerdo, ¿no?, de la visita. Un poquito también enfocado un poco al tema educativo, ¿no?, porque, bueno, también creíamos conveniente que, aparte del turístico, pues también tiene que tener un enfoque educativo y un enfoque también, pues, de relación entre las dos delegaciones, ¿no?, tanto educación como un poco turismo, ¿no? Y la verdad que mucha aceptación, muy bien, muy contento, y seguimos con los proyectos que realmente dan resultados y realmente implican a nuestra ciudadanía y le gusta a la ciudadanía, pues seguimos con ellos y seguimos trabajándolos y también fomentándolos. José Antonio, dos cositas más, muy rápido, porque además sabemos que estás en el recreo y que tienes que volver a clase, así que venga. Sí, verdad. ruta y cata, proyección, pero no hay fechas todavía nada determinado, ¿no? No, tenemos que esperar un poco. Yo creo que es importante que veamos un poco cómo va la situación, sí que es muy favorable, pero entiendo que es necesario, ¿no? Y entendemos que debemos ser prudentes, cautos y sobre todo responsables. Sí que hay varias iniciativas ahí preparadas y entre ellas, pues, seguir con la aceptación que tuvo en su primer inicio Ruta y Cata, que fue una aceptación también maravillosa, y la gente me lo ha pedido por la calle y nos lo han pedido de nuevo, y por supuesto que vamos a tener presente esta iniciativa en el momento que creamos oportuno. No sé si para el verano o para ya el otoño, lo digo porque, bueno, el tiempo con la calor y demás. Sí, pues por eso nosotros vamos a esperar un poco. Exacto. Porque sí que tenemos pues diferentes alternativas de ruticata, pero que creemos conveniente es un poco esperar, ver un poco la situación, estar en contacto con la con Caminae, que son los que realmente hacen la propuesta y nosotros más o menos adaptamos, y en relación a eso pues ya iremos decidiendo. Vale, y luego por otro lado, turismo industrial, hemos hablado de él, de cómo se sigue trabajando, y en este marco, en el contexto de Fitur, también se ha hablado de la promoción del sector de la piel, ¿no? En nuestra localidad, no exactamente en IFEMA, pero en el contexto de Fitur, a través de Turismo Andaluz, a través de la Junta. Así es decir, también era necesario llevar, como tú has dicho, nuestro elemento identificador, ¿no? Nuestro elemento único, que era la piel, ¿no? Y en IFEMA, no en Fitur, sino en los edificios de la Sala Green de Patio, que son edificios muy muy característicos de Madrid, pues allí ha ido la Fundación Móvil, que es un claro representante un poco de la innovación, ¿no? Y de lo que es, pues quizás la alternativa un poco más acorde a las necesidades del consumidor actual, pues ha llevado allí diferentes demostraciones, demostraciones en piel, sobre todo de rebujado con Antonio, y después ha llevado un poco también enfocado a lo que es el turismo sostenible, que como hemos dicho anteriormente está teniendo un eje importante, pues diferentes fabricaciones que han hecho con el sello verde de respeto al medio ambiente, y creo que han tenido una aceptación fantástica. Yo creo que he visto en redes que ya se ha puesto un poco, ¿no?, cómo ha ido la iniciativa, y creo que ha sido muy importante. Sí, quiero también aclarar un poco y decir que también hemos optado un poco por aquellas alternativas de turismo industrial que forman parte de la adhesión a Asiste, que son las diferentes empresas que tenemos, pero por diferentes motivos de fabricación, igual que la Escuela de Artesanos, pues no han podido asistir, y la opción más importante después habrá sido MOVE, que creo que ha dado también allí pues un poco el toque de innovación y el toque un poco de quizás de diferenciación con respecto a lo que es el turismo sostenible en cuanto a lo que va dentro de la industria de la piel. Claro, además, en todos estos lugares lo que hay es que estar presente, ¿no? Es lo importante. Es lo más importante, totalmente de acuerdo. Bueno, 11:44, te vamos a dejar y te agradecemos muchísimo que nos hayas podido atender hoy aquí en la sintonía de la mañana. José Antonio, muchas gracias por informarnos de toda esa participación de Ubrique en Fitur y todo el trabajo que se está llevando a cabo desde la Delegación de Turismo. Pues muchas gracias a vosotros, Rocío, que siempre estáis al tanto de la noticia y que de forma tan amable pues siempre prestáis vuestra atención a que sea de alguna u otra manera difundido el mensaje. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días.